Oye. Crash clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Crash Clásica. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy estamos haciendo algo excepcional porque estamos haciendo dos lunes seguidos. Ya sabéis que este programa es de carácter quincenal, pero a causa del próximo carnaval, pues no, yo no podía venir porque el lunes trabajo. Entonces ya hablé con David, que como siempre, feliz de estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, David. Espera, perdona, que aquí ha habido... Bueno, sí, pero vamos a ver si va a hacer cosas. Ahora te vuelvo a decir, buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. Se te oyes perfectamente. Bueno, vamos a seguir con la saga de la viola, ¿no? Sí. Como bien decías, hoy hemos adelantado el programa, porque el lunes que viene estamos ocupados con San Antruejo. Por cierto, era buen tema también para hacer un programa, pero bueno, lo dejaremos para el año que viene, porque como sabéis, hay muchísima música dedicada al carnaval de todas las épocas, desde el Renacimiento, géneros específicos incluso, y es una idea buena quizás para el lunes siguiente al carnaval. Bueno, podemos hacerlo el lunes siguiente o podemos seguir con la viola, como tú quieras. Eso ya también sabes tú que aquí esto... Sí. Bueno, veremos. En cualquier caso, hemos adelantado el programa y aprovechamos para retomar este pequeño ciclo que vamos a dedicar a la viola. Hicimos un paréntesis el lunes pasado porque... Si recordáis, hicimos la entrevista a Joaquín Torre, al amigo Quino. Sí, efectivamente. Había que aprovechar que estaba Hombre, por aquí. Por supuesto. Y entonces hoy volvemos a nuestra cenicienta particular, que es... Bueno, antes de hablar, claro, es que vamos a ver, que hay muchos oyentes que igual no pueden entender eso de cenicienta, esa tristeza que siempre que hay con la viola. Y yo voy a contar una pequeña anécdota que me pasó, que yo desconocía. Era cuando fui a ver Rigoletto, después que quedé con mi amigo David... Pues bueno, estaba con todos los músicos que estaban en la orquesta de esta ópera y había continuos chistes sobre la viola. El chiste para arriba, el chiste para abajo, y ya, yo no entendía muy bien que cómo se estaban ahí pasando tanto. Entonces me explicó David que era un poco, pues bueno, explícatelo mejor que yo. ¿Qué pasa con la viola? ¿Qué pasa? Bueno, pues la viola tenemos fama, los violistas, de ser un poco la oveja negra de la familia orquestal. Tenemos un poco fama de tontos, de torpes, de lentos, de manera que los clásicos chistes de Lepe o los clásicos chistes que hacemos los de Gijón sobre los de Oviedo, o me imagino los de Oviedo sobre los de Gijón, pues están todos reciclados hacia los violistas, amén de otros ya más específicos, ¿no? Pero bueno, es algo que llevamos, los violistas lo llevamos con mucha filosofía. Es más, yo tengo la teoría que los chistes los inventamos nosotros, sí, porque es una manera de señalarnos. Es una singularidad, lo tomamos con sentido del humor. Y bueno, es un instrumento, pues sí, que la gente se ríe de nosotros, pero de manera como muy, muy cariñosa. No, ya lo sé, cariñosa. No, pero a mí me llamó la atención cuando llegó este violinista que era ruso, ¿cómo se llama? Sergei, ¿es? Andrei Mihlin, que es el concertino de la OFIL. Exactamente. Sí. Y dijo 10 seguidos. Los violinistas son los más crueles, yo creo que es. Sí, Quino otro día. De hecho, Joaquín Torre otro día, después de salir del programa, también recordarás que nos contó alguno. Pero bueno, pues oye, es una cosa que... Venga, vamos ya para el grano. Va, sí, va, vamos a mira, yo quería empezar con una obra en la cual también la viola tiene un papel muy, muy singular, que es justamente... El siguiente concierto, que si no estoy mal informado, va a escuchar nuestro amigo Enrique. Será un concierto que va a ofrecer la OSPA en el Teatro Jovellanos, dentro de su temporada de abono, el próximo jueves 17 de marzo, en programa, entre otras obras, figura el poema sinfónico Don Quijote de Richard Strauss. Efectivamente. Y que es un poema sinfónico para gran orquesta. Pero hay varios solos, es música descriptiva, programática, pues intenta describir con sonidos la batalla, los molinos, la batalla contra las ovejas y demás. Y hay una serie de caracterizaciones musicales. Don Quijote está caracterizado por el violonchelo. Y la viola tiene una serie de solos de los cuales se supone que representa a Sancho Panza. Entonces vamos a escuchar, es una obra muy extensa, pero es un tema con variaciones, vamos a escuchar una de las variaciones en las cuales Sancho Panza tiene más protagonismo, es decir, la viola. Cuando quieras, Enrique. Ahora mismo. David me ha mandado cortar. Ya sabéis que a mí me encanta escuchar las piezas enteras, pero tenemos una hora para poder hacer crack clásica. Bueno, sí, siguiente. Bueno, la obra entera, evidentemente, pues hay infinidad de versiones en el mercado y insistimos, la podréis escuchar en directo si queréis en el Coliseo Local, como lo llaman, jueves 17 de marzo, viernes 18 en el Auditorio Oviedo. Ambos conciertos a las 8 de la temporada de abono de la OSPA. Aquí escuchamos una versión de la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy, que, como ocurre demasiadas veces para mi gusto, no indica el nombre del solista de viola. Qué raro, ¿no? No lo suelen poner. Normalmente los programas ponen el nombre del solista de violonchelo, que es verdad que tiene algo más de papel. De hecho, en el programa, si lo consultan de este concierto de la OSPA al cual nos referimos, sí que indica el nombre del solista de chelo, que es precisamente el solista de la orquesta, que es Maximilian von Pfeil o algo así. Pero bueno, aprovecho para decirles quién va a tocar los solos de viola, que es Vicente Alamá, que es el actual solista de viola de la orquesta, un chaval de Zaragoza, muy majete, toca bien. Y bueno, pues él estará ahí haciendo de metamorfoseado en Sancho Panza. Con esto queríamos ilustrar, pues bueno, aparte del repertorio que hay para viola solista, que analizamos ya hace dos programas, pues un poco los otros roles que puede desempeñar la viola, que es un instrumento que es muy apreciado para precisamente caracterizar personajes, ambientes y demás, porque tiene un timbre muy, muy peculiar. Aquí habíamos visto un poco la vis cómica que puede ofrecer el instrumento. El siguiente ejemplo que les propongo también es, bueno, está seleccionado con cariño a mi compañero Enrique. Está extraído de la obra que acaba de citar él precisamente, que fue su anterior concierto. Quería traer un ejemplo de su próximo concierto y uno del anterior, que fue el ensayo general de Rigoletto en Oviedo. En la ópera Rigoletto hay un momento en el cual se utiliza la sección de violas de la orquesta precisamente para crear un ambiente muy determinado, ¿no? Es al principio del segundo acto, cuando Rigoletto conoce a Sparafucile, que es el sicario que se ofrece a matar a su enemigo. Pues ese diálogo entre los dos barítono bajo está orquestado de una manera muy característica. Hay un solo de violonchelo doblado por el contrabajo, que es lo más audible, pero la sonoridad de la orquesta está marcada por la ausencia de violines, de manera que la sonoridad que predomina en el acompañamiento es justamente las violas, que están divididas a dos. Y esto contribuye decisivamente, aunque sea de una manera un poco subliminal, a darle esa atmósfera de suspense, de tragedia que se va alarmando por ahí. Bueno, es que están hablando de eso, de un asesinato. Claro, pónoslo cuando quieras, Enrique. Bueno, pues vamos a ver. Vamos para allá, ya sabéis que yo con los CDs siempre estoy liado. Vamos para allá, segundín, ¿eh? Como iba diciendo antes, esto, a ver, vamos para allá. Una stoccata Tenemos un programa más que variado, David. Sí, la estás haciendo muy bien, porque hay que decir que bueno, el todo el peso yo lo lleva él. Y la verdad que bueno, magnífico, muy bien. Bueno, yo lo que intento es que sea sobre todo evocador para ti, Enrique. Esta versión que escuchábamos, la versión antigua, pero muy, muy chula, es la. Los solistas son Sparo Fucci, es Cesare Siepi. Rigoletto Aldo Protti, dos grandísimos solistas. Luego el Duque de Mantua en esta versión es Mario el Mónaco. Bueno, este es el nivel, ¿no? Orquesta y coro de la Academia de Santa Cecilia de Roma, dirigido por Alberto Herede. La versión que escuchamos nosotros aquí el otro día, fue por lo que nos acordamos de esto, pues fue la Orquesta Oviedo Filarmonía en el Teatro Campoamor también con grandes solistas. Aprovecho para, en aquella ocasión, los violas que estarían, esos son los chicos de la Orquesta de Oviedo. Al frente está Rubén Menéndez de la Arfeguil, que acaba de ganar precisamente la plaza de solista, un chico de Oviedo, de solista en la Orquesta de Oviedo, pues está bien, ¿no? Porque entre tanto extranjero. Aprovecho para comentar que Asturias, pues por lo que se ve, es tierra de violas, porque hay mucha tradición aquí de este instrumento, hay muy buena escuela, en Oviedo hay dos grandes profesores en el conservatorio, y hemos tenido grandes solistas en las orquestas. Tuvimos, está recién jubilado en la OSPA, Oleg Lev, que era un súper solista de viola. En la Ofelia hablamos el otro día Igor Zuliga, también recién jubilado. Y bueno, pues el relevo son chicos jóvenes que lo hacen muy bien. Y bueno, hay como mucha cantera, es un instrumento bueno, que por alguna razón se da bien aquí. Aquí hemos visto pues eso, otro uso de la viola para crear, en este caso ya era la sección, para crear un ambiente así un poco sombrío. Aquí digamos que lo que hacía Verdi era sustituir el cuarteto de cuerda habitual de dos voces de violín, una de viola y una de cello, por un cuarteto con dos voces de viola y dos voces de cello, suprimiendo los violines, con lo cual da una sonoridad, pues como han escuchado, muchísimo más sombría y que ayuda muy bien a contextualizar lo que están hablando los personajes. Pero no se acaba aquí, hemos abordado el poema sinfónico, la ópera. Tenemos ejemplos de este uso así pintoresco de la viola, digamos, en un género tan nuestro, tan querido por Enrique también, bueno, y tan de actualidad. Muchas gracias, porque bueno, ya... Qué bueno, menos. Y ya sabe que me gusta mucho más cogimos Alfredo Kraus, que, bueno, debe ser, vamos, en el caso de lírica, lo de lo que más tengo en casa en disco. Debe tener como 10 discos de Kraus, que figúrate. No tengo, la verdad que, curiosamente, música clásica no es que tenga mucho, pero de Kraus es lo que más tengo. Y vamos a elegir ahora una canción que se llama No puede ser, de la Tabernera del Puerto. ¿Quieres hablar algo sobre esta? Sí, bueno, pues la viola, incluso la zarzuela, tiene estos guiños, ¿no? Esta es una de las romanzas más famosas de tenor en la zarzuela, y la traemos a colación porque precisamente la introducción que hace la orquesta, que anticipa la melodía que luego canta el tenor, la melodía la hace justamente la sección de violas. Es un poco incómodo porque está en un tono que es bueno para el cantante, para las violas no tanto, está en fa sostenido, muchas alteraciones, pero bueno, le da una sonoridad pues insustituible. Con los violines no sonaría igual, desde luego. Bueno, bueno, vamos a escuchar al gran Alfredo Kraus en esta versión del año 1958. No puede ser. Esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. De mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé La verdad que, no, yo con Alfredo Kraus que soy un fan, soy como, no sé, soy un groupie, una cosa que me pone los pelos, una cosa que me pone los pelos de gallina cada vez que lo digo, me encanta, más que es muy bonita esa canción de la Taberna sí, del Puerto. Muy chula, muy chula. Y aquí, bueno, pues habéis escuchado las violas ahí en los interludios de la orquesta, que bueno, pues la viola, no olvidemos que el rol que desempeña es un poco el equivalente al tenor, lo que... Por registro y por carácter, normalmente cuando nos juntamos con música sinfónica o coral, pues la viola suele doblar normalmente a la voz de tenor, ¿no? Tiene un timbre similar, ahí, bueno, está un poco entre la contralto y el tenor, eso ya depende un poco de los instrumentos, de los instrumentistas y de la voluntad del compositor, pero sí, como tenor, pues cumple muy bien esa función. Más ejemplos, un poco ya menos anecdóticos, un poquito más serios, más sutiles, de uso de la viola para crear pues ambientes así un poco especiales. Quería escuchar un fragmento de una obra que ya citamos aquí en su día, a propósito de en uno de los programas dedicados al cuarteto de cuerda. Escuchamos un cuarteto de Joseph Haydn, que dije, bueno, recordamos que se le considera el padre del cuarteto, y hablamos de una obra contemporánea del cuarteto que escuchamos, que era La Creación, que antes una de las cumbres de su catálogo, ¿no? La Creación, como saben, es un oratorio que cuenta pues el texto es el Génesis, y hay un momento en es una obra muy descriptiva, ¿no? Pues todos los episodios de la naturaleza, de la creación, de las aguas, la luz, los animales y tal, pues todo lo intenta pintar con música, Y hay un momento especialmente logrado, a mi entender, que es cuando habla de la creación de los peces, de las grandes ballenas que estaban debajo de la superficie del agua, ¿no? Entonces, en este momento hace un poco lo mismo que vimos después con Verdi. Después lo hizo Verdi, nosotros lo hemos escuchado antes, que es suprimir los violines y también usar la escritura cuatro voces, dividiendo los chelos y las violas, con lo cual da una sonoridad muy sombría y sugiere precisamente esa profundidad debajo de la cual surgen los grandes animales marinos. Es el número 16, un recitativo de Rafael, y pasamos a escucharlo a continuación. Vale, muy bien. Perdona, David, aquí se hace en directo. Me dijiste que era el... No, es el número 16 de la obra, pero es la pista 17 del CD. Pues las moscas. Sí, muy oportuna la pregunta. Pista 17. Vale, perfecto. Vamos para allá. Y, vamos a ver cómo funciona esto, que estamos en Radio Crash, ya lo sabéis. Und Gott schuf große Walfische und ein jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt. Und Gott segnete sie, sprechend: Fruchtbar alle, ehret euch bewohner der Luft, vermehret euch und singt auf seguir. La verdad que está siendo un programa completísimo, porque esta obra de Haydn es más famosa, no puede ser. Yo tengo debilidad por esta obra y por este pasaje en particular. La versión que hemos escuchado era el solista, el bajo, que hacía el papel de Rafael, era Kim Borg, y la Orquesta Filarmónica Berlín, dirigida por Igor Markevich, que también tocaba el clave en el recitativo previo a este arioso que hemos escuchado. Me parece una pieza ejemplar en cuanto, bueno, a cómo se puede sugerir con la instrumentación el clima en el que se desenvuelve el texto, ¿no? Yo creo que lo hemos oído, aparte ya del uso de la voz de bajo, la sonoridad de la orquesta agrupándolo en el grave, pues adquiere una densidad y una atmósfera que es realmente única. Esto es bellísimo. Aparte ya, bueno, la escritura, el contrapunto, es una maravilla. Es una maravilla. Esto nos lleva a otro de los momentos que yo creo que es el más milagroso en cuanto a esto que estamos hablando de uso de una orquestación particular para crear un ambiente, ¿no? Esto nos viene de la mano de uno de los herederos de Haydn, Beethoven, un compositor que recoge esta herencia de los oratorios, compositor que tiene una música religiosa muy, muy interesante y que fue un gran amante de la viola, que es Johannes Brahms, que bueno, es muy conocido el hecho de que escribió dos sonatas para viola, tiene quintetos con dos violas, sextetos con dos violas, dos canciones para contralto, piano y viola. Hace un uso extraordinario del instrumento. Sentía mucha afinidad, yo creo, con ese carácter un poco sombrío, pero tiene un detalle en una de sus obras más famosas que a mí me parece realmente pasmoso, que es el principio de su Requiem alemán, en el cual también repite este recurso de orquestar sin violines, divide los chelos en dos voces, divide las violas en dos voces, con lo cual hace este cuarteto grave, que es un preludio impresionante para la entrada del coro. En esta ocasión, este color sombrío del instrumento a lo que contribuís a crear esa atmósfera precisamente fúnebre, ¿no? Que será luego el tema de este Requiem, que no sigue el texto latín de la Misa de Difuntos, es una selección personal de salmos que hizo el propio Brahms, está en alemán, pero este principio, vamos a escucharlo, yo creo que es algo realmente único en la historia de la música. Cuando pues, quieras, Enrique. Venga, vamos, vaya. Thank you. verdad que un ejemplo fantástico, David. Qué bien. Te da gusto escucharte hablar, tío. La verdad que una cosa... Bueno, gracias. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Era la primera sección del Requiem alemán de Brahms. No está el número completo, pero bueno, se ve como el color que está dominado por las violas. Cuando entra el coro y el viento ya pues se percibe menos, pero bueno, sigue tiñendo de esa nostalgia característica toda la música. Hemos escuchado una versión de la Filarmónica de Londres, la orquesta y coro de la Filarmónica de Londres, dirigida por Klaus Tennstedt. Es una versión muy buena. Después tienen los solos de el solo soprano lo hace Jesse Norman. Bueno, pues es una estupenda, editada en EMI Classics. Y esto, como algún oyente avispado se habrá podido imaginar, pues lo siguiente, si estamos con Requiems y la presencia de la viola en los Requiems, pues tenemos que pasar al paradigma de esta asociación, que es el Requiem de Fauré. Brahms lo hace en el primer movimiento, se limita al primer movimiento, pero Fauré compuso un Requiem cuya primera versión no había violines en absoluto, excepto un solo en saxo, con lo cual el papel melódico queda confiado a las violas, que hacen las dos voces superiores de la sección de cuerdas. Vamos a escuchar uno de los movimientos en los cuales esto se percibe con más claridad, que es el 5, el Agnus Dei, en el cual pues empieza con una frase memorable de la sección de violas, que después entran los tenores y esta melodía de las violas sigue haciendo una especie de contrapunto florido envolviendo a la mayoría de los tenores con esta asociación que hablábamos antes de los dos timbres, y es algo realmente inolvidable, muy querido lógicamente por todos los violistas. Pero una pregunta, ¿qué era? ¿Violistas o violas? Se puede decir de las dos formas, ¿no? Sí, de las dos formas, se puede la duda. Sí, bueno, pues nada, pues vamos a ver con este homenaje que estamos haciendo a los violistas o los violas, vamos a poner esta magnífica obra de arte. Que si no te gusta esto, como dice mi amigo David, es una ameba, es una auténtica ameba. Sí, bueno, lo que sigue después, Lux Eterna y tal, esto es maravilloso. Hemos escuchado además una versión muy, muy cuidada, es la versión del Ensemble Musique Oblique, que dirige Philippe Hervège, o como quiera que se diga. Es francés, pero este apellido no sé de dónde es. Sí, tú sabes, bueno, perfectamente francés. Pero es un director muy reputado en música. Bueno, música de todo tipo, porque hace mucha música antigua, pero también hace música contemporánea. Es un poco Remy, de este método, lo que toca, la verdad es que lo convierte en oro. Es un disco muy interesante, aprovecho para hablar un poco más de él, porque forma parte de un cofre que se llama de Armonía Mundi, que se titula Sacred Music, que son, me parece, 30 CDs, que hace una panorámica por la música religiosa de todas las épocas, vocal, instrumental, desde el gregoriano hasta la actualidad, y son unas versiones estupendas, y es un verdadero tesoro. Es el típico cofre que es como un cubo, ¿no? Están 30 estuchitos ahí de cartón de CDs, es una maravilla. Muy bien. No podíamos dedicar un programa a la viola y a sus múltiples usos sin hablar de Juan Sebastián Bach, lógicamente. Bueno, ningún programa de música yo creo que puedo obviar a Juan Sebastián Bach. Bach atendió mucho a la viola en distintas obras, corales, solos en cantatas. Tiene su sexto concierto de Brandenburgo, como sabéis, lleva dos violas solistas. Y no solo eso, sino que es uno de los autores que más se tocan cuando transcribimos, cuando se utilizan transcripciones. El otro día comentábamos que la viola, bueno, pues tiene un repertorio solista limitado, pero pues pirateamos mucho, ¿no?, de otros instrumentos. Y Bach, pues es uno de los que más, porque Bach, como sabéis, tiene sus tres sonatas, tres partitas para violín solo, las seis suites para cello, la partita para flautas. Todo esto lo tocamos con la viola constantemente, pero yo creo que las obras que mejor sientan al instrumento, que mejor, digamos, capta la esencia del instrumento original, son las tres sonatas que tiene originales para viola de gamba y clave. La viola de gamba, como sabéis, fue un instrumento que desapareció y últimamente se ha recuperado con el movimiento historicista, pero salvo la propia viola de gamba en su uso moderno, yo creo que de los instrumentos tradicionales de la familia de cuerda, quien mejor recupera la sonoridad de la viola gamba es justamente la viola de abracho, ¿no? Entonces vamos a escuchar el primer movimiento de la primera de sus tres sonatas para viola de gamba, que es en sol mayor, y vamos a escuchar una versión además muy, muy maja, porque toca la viola moderna Kim Kaskasian, que es una super violista, de la cual ya hablamos, yo creo, en otro programa, una chica muy, muy versátil, que toca un poco de todo, toca música moderna también, música folk y demás, y quien la acompaña al chémbalo es Keith Jarrett, que algunos lo conoceréis como el pianista de jazz, que es bueno, que es su faceta más conocida, ¿no? Pero bueno, aquí hace una combinación multidisciplinar con Kim. Vamos a escuchar. Bueno, David, el primer movimiento. Vamos para allá, ¿eh? A ver, yo siempre a los oyentes les digo que esto es Radio Crash y siempre tenemos algunos problemas técnicos. Vamos para allá. Vaya, otra vez. Un segundín, ¿eh? Amigos, vamos a seguir hablando un poco de viola, porque tenemos aquí un pequeño problema aquí con el amigo Bach. A ver. Es un disco grabado, igual está fastidiado. Vamos a intentarlo nuevo, a ver qué pasa, o lo cambio de CD. Eso no pasa absolutamente nada. El amigo Bach hoy se tiene que escuchar aquí, porque si no, esto no sería lo que tiene que ser. A ver, vamos a intentarlo, a ver. Ahora. Tenemos un problema, David. Está rayado, ¿no?, el disco. Ah, ¿no? un problema ahí, porque no se oye bien. Bueno, queda pendiente. No, queda pendiente. Queda pendiente. Yo lo que puedo hacer es pasarlo al otro DVD. Si quieres probar. Al otro CD, que digo yo. Vamos a intentarlo, porque oye, a mí me da pena no escucharlo, la verdad. A ver, vamos para allá. Si damos la referencia y... Pues además que son obras, a ver si me entiendes, son clásicas. Pero claro, Bach. El otro día estaba yo en el negocio, estaba escuchando yo a... Por cierto, los conciertos de Brandenburgo. Y uno me preguntó qué era eso, pero como si fuera algo nuevo. Y le estaba gustando muchísimo, con lo cual claro. me llamó mucho la atención. A ver, vamos a intentarlo. El 11 era, ¿no, David? No, el 1, el 1. El 1, vale. El 1. Venga, vamos a intentarlo. Thank you. Bueno, como os decía, el padre de la música, nuestro amigo Bach, no podía fallar y aquí ya insistimos y al final, bueno, salió las cosas. Es que la bruja vería y los electroduendes siempre están por aquí danzando y haciendo alguna que otra bromilla. Bueno, David, estamos casi finalizando el programa. Dime, ¿qué sí, quieres poner ahora ya? Hay que resumir un poquito. Después de Bach, pues hubo un montón de defensores de la viola. El otro día escuchamos a Mozart. Hemos hablado antes de Brahms y demás. No, Schumann, no podemos dejar de mencionar a Berlioz, que la reivindicó mucho la viola en su tratado de orquestación. Tiene una obra que es una sinfonía programática, Harold in Italia, que tiene solos de viola también, al modo del Don Quijote de Strauss. Por cierto, Berlioz tiene una obra que se titula Obertura para el Carnaval Romano, que está enlazando con lo que hablamos antes, en la cual hay un solo de la sección de violas. Muy, muy conspicuo, que se oye mucho y es bueno, pasaje orquestal típico que piden las pruebas de orquestas y demás. Y bueno, quizás el compositor que recoge más el testigo de Bach en cuanto a esta defensa de la viola, ya tenemos que ir al siglo XX, Max Reger, desde luego, con sus suites para viola sola, y desde luego Paul Hindemith. Paul Hindemith fue el violista, él mismo, virtuoso de la viola, estrenó muchas obras de colegas, incluso estrenó obras que otros no se atrevían porque les parecía demasiado modernas, véase el concierto de Walton y demás. Era un personaje muy curioso, daría para otro programa, pero una persona que tiene una facilidad patológica para escribir. Hay un montón de anécdotas. Hay una sonata para viola sola que escribió una vez en el tren de la que iba por una gira de conciertos, se dio cuenta que le faltaba programa y con la misma escribió una sonata en el tren y sin estudiarla la tocó, fue al concierto y la tocó de memoria, este tipo de cosas, ¿no? Tiene un movimiento muy famoso, otra sonata para viola sola, con aquella retahíla de una inscripción al principio en alemán larguísima de tres líneas que te pide instrucciones para tocarlo salvaje, medida apresurada, y tiene una indicación muy graciosa que siempre contamos los periodistas, que dice: la calidad del sonido es secundaria, ¿no? Es una especie de scherzo así macabro. Y bueno, vamos a escuchar, tiene un montón de repertorio para viola, viola solista con orquesta, viola sola, viola con piano. Hay una pieza muy simpática, simpática no es la palabra porque es música fúnebre en realidad, pero es simpática un poco la génesis, ¿no? Porque la compuso porque él estaba ensayando con una orquesta en Inglaterra y entonces entre sus ensayos llegó la noticia de que había muerto el rey Enrique V. Y Jorge V, perdón. Enrique V es muy anterior. Jorge V es muy anterior. Y entonces se cancelaron los ensayos, día de luto oficial y tal. Y él compuso también, de para otro, una música fúnebre, Trauermusik, en alemán, que es lo que vamos a escuchar ahora, que es una obra para viola solista de orquesta de cuerdas, que es maravilloso, maravilloso. Bueno, yo creo que con esto nos tenemos que despedir ya, pero bueno, vamos a seguir con la viola, ¿no, David? Bueno, eso un poco lo que pida aquí el jefe y los oyentes. Tengo un par de cositas por aquí más, si da tiempo, si no, para otro día. Vale, muy bien. Pues ahora me despido de todos vosotros, los oyentes de Crash Clásica. Ya sabéis que en Radio Crash 105.0 de la FM. Os dejo aquí con Hindemith, que alguno igual sale corriendo. Pero bueno. Esta hora precisamente. No. Vale, muy bien, mejor. Queríamos despedir, sí, pero mi tengo otra, un caprichín. Esto, un caprichín. Como ven, música fúnebre, ritmos de marcha fúnebre, música fantástica. Pero esto no es para echar a correr. No. Para despedirnos con algo ya de rabiosa actualidad, vamos a escuchar una obra de Xenakis, compositor griego, arquitecto, compositor, discípulo de Le Corbusier, música estocástica, arquitectura... verdadera vanguardia, para que los compañeros que esperan aquí para el próximo programa, que se creen que la música macarra es la suya, pues que escuchen un poquito de esto. Es una obra que se llama Embelí, que es para viola solo. Bueno, esto se la quiero dedicar a mi amigo Alejandro, que espero que me esté escuchando, que también es una afición a la música. El que te decía antes yo, que lo de Hindemith no lo llevaba yo. Escúchalo más, pues lo decía antes lo de salir corriendo, que era por él. Bueno, os lo pongo ya mismo. Me despido como antes, ya sabéis que estáis en Crash Clásica, en Radio Crash 105.0 de la FM. Y esta es la auténtica, por fin nos pedimos. Xenakis. A ver, amigos, este programa no va a terminar nunca. Esto es un sinfín. Es un sinfín porque os he cortado la música ahora de golpe. Voy a poner el CD porque mi amigo David, que quiere poner otra canción. Ponte ahí ahí en la cabina. Ya sabéis que esto es muy original. Seguramente en la historia de la música clásica nunca pasó que tres veces pidieran un programa. Bueno, eso era Xenakis, pero era piano solo. Ahora va la de viola sola. Venga, adelante. A ver, ¿qué número era esta? La número 5. Número 5, vale. Vamos para allá. A ver, amigos, he dado el botón y me vuelvo a despedir. Esto es Crash Clásica, Radio Crash 105.0 de la FM. Y esta es simplemente a la tercera, va la vencida.